vienes aquí, me dices que ya no soy parte de tu querer. Si hay otro amor en mi lugar, vete de aquí, ya no vuelvas más. Eso a mí no me importa, no, no, eso a mí no, no me importa. Si te vas, no me interesa, solo déjame pa' la cerveza. Después andate, cierra la puerta, ya no me importa si tú